Hola compañeros y oyentes de todo el país. El fin de año a nivel económico y social no es el mejor para los trabajadores de la República Argentina. En Córdoba, la organización Barrios de Pie se manifestó frente a la Casa de Gobierno Provincial para exigir soluciones a la falta de trabajo. Silvia Quevedo, referente de dicha organización, nos cuenta del porqué de la protesta. Venimos movilizándonos a modo de que nos haya, es la última instancia que nosotros tenemos, ya de principio de año. Yo creo que hemos charlado, sí, hemos comentado un poco la situación, hemos intentado realizar todas las acciones para poder salir de nuestros lugares precarios y visibilizar cuál es la realidad en la que vivimos. Para nosotros esto es uno de los peores años. Desde el gobierno de Juan Schiaretti, en consonancia con lo que ocurre a nivel nacional, lo único que recibieron los ciudadanos de Córdoba fue la dura represión policial. Cuando intentamos, nos movilizamos pacíficamente, nos espera un cordón fuerte de guardia de infantería, no era solo policía, era guardia de infantería. El 90% de los integrantes de esta organización son mujeres y chicos. Todas son mujeres y chicos. Cuando intentamos pasar, comenzaron los golpes de puño, sin mayor palabra, sin que algún jefe operativo, comisario, alguien viniera a hablar con nosotros. Comenzaron los golpes de puño a los jóvenes, a las mujeres, los balazos de goma. Tenemos compañeras heridas en la cara, han sido de muy cerca. Mujeres mayores, mujeres grandes. Los niños golpeados con las gomas. Es tremendo, tremendo. Ha sido brutal la represión. Mientras el presidente de nuestro país, Mauricio Macri, y su familia eligieron un country en Córdoba, más precisamente en la localidad de Altagracia, para relajarse el fin de semana largo, el pueblo argentino en la calle sigue exigiendo su derecho al trabajo y a una vida más digna. Informó para el noticiero de Farco, Federico Gaitán, de Radio Nexo 93.9 de Villa Allende, Córdoba.